Hola, soy Emilio Sánchez y aquí comienza un viaje a través de los clásicos Visa Múltiple FM. Domingos 6 de la tarde en la FM 94.9. Bienvenidos. Esto es Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba esanchezradio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral Visa Múltiple FM. Me acompañan hoy en lo técnico Mauricio Amador y Edilberto Aponte y vamos a empezar celebrando un cumpleaños. Un día como hoy nace en 1953 Pierce Brosnan, uno de los actores reconocidos por haber hecho el papel de James Bond y de hecho el que revivió la franquicia después de muchos años en que básicamente casi se quebró, y lo hizo sobre todo con esta película, una película de 1995. Vamos a oír el tema principal de esta cinta, que en este caso fue cantado por Tina Turner con producción de, bueno, con composición de hecho de Bono y The Edge de U2. Esto se llama así, GoldenEye. Feliz cumpleaños, Pierce Brosnan. En Visa Múltiple FM estaban oyendo a Tina Turner con GoldenEye. Les saluda Emilio Sánchez. Y vamos a continuar ahora celebrando otro cumpleaños. Un hombre que nació un día como hoy en 1944. Panameño, de hecho, pero hizo toda su carrera en los Estados Unidos. Un gran baterista que se hizo muy famoso tocando a finales de los 60 con Miles Davis. Y luego, a principios de los 70, con una de las bandas más importantes de lo que era la fusión dentro del jazz, la Mahavishnu Orchestra. Él es Billy Cobham. Y vamos a recordar una cosa maravillosa que él hizo. Él fue el baterista en uno de los álbumes más importantes del gran músico de Brasil, Eumir Deodato. El álbum Prelude, que de hecho tiene el éxito más grande de la carrera de Deodato, que es esta adaptación de un clásico de la música sinfónica, un tema que se hizo muy popular por la película 2001, Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick. De Richard Strauss, aquí está Deodato con esto que es Also Sprach Zarathustra. Thank you. Continuamos en Visa Múltiple FM y ahora el turno es para un dúo que se formó en Noruega con una canción del año 2004, un dúo de folk pop formado en la ciudad de Bergen, y ellos son Kings of Convenience. Esta canción hace parte de su segundo trabajo, Riot on an Empty Street, y es lindísima. Es una de mis favoritas y por eso la comparto con ustedes. Esto se llama Miss Red. Esta semana se celebraron los 71 años de un grande de la música, uno de mis ídolos de toda la vida, el maestro Stevie Wonder, que ha hecho tanto por la música, por la cultura, me atrevo a decir que por la humanidad, un hombre que es mandado de arriba, es así de sencillo, yo siempre he pensado eso, es mandado absolutamente de arriba. Una fuerza sobrenatural, de una energía muy muy especial que poca gente transmite, pocos iluminados transmiten, y él es uno de ellos. Una canción que él hizo en 1985 es la que vamos a oír ahora. Él hizo mucha música importante, 3 álbumes consecutivos que han ganado el Grammy al álbum del año. Creo que es el único artista que ha logrado eso hasta la fecha. Discos monumentales muy importantes en la historia de la música como Talking Book, Songs in the Key of Life, Inner Visions y millones de canciones. Esta es una de ellas, un tema que él originalmente había compuesto para la banda sonora del documental The Secret Life of Plants, pero solamente la lanzó unos años después, en 1985, en su álbum In Square Circle, Esto se llama Overjoyed. Over time, I've been building my castle of love. Just for two, though you never knew you were my reason. I've gone much too far for you not to say that I've got to throw my castle away. Over dreams, I am fixed out of perfect come true. Though you never knew it was of you I've been dreaming. Too far away for you to say come back some other day. And though you don't believe that they do come true. Oh, did my dreams come true when I looked at you? And maybe true if you would believe, you too might be overjoyed over love. Vamos a continuar en Visa Múltiple FM ahora con un clásico de los 90, un hombre que se dio a conocer en los 80 con el nombre Terence Trent D'Arby. Tuvo uno de los primeros álbumes más importantes en la historia de la música, uno de los grandes debuts en la historia de la música, por así decirlo, con su trabajo Introducing the Hardline. Y ahora tiene otro nombre, se llama Sananda Maitreya, y esta es una canción que él hizo en 1994. La había compuesto originalmente para cantarla con Sade, pero ante la insistencia de su disquera decidieron más bien hacerla con la que en ese momento era un talento relativamente nuevo, Desiree, que se haría muy famosa con la canción You Gotta Be. Esto se llama Delicate. Like rain. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Vamos a continuar ahora con el primer éxito de una de las grandes divas de la música en la actualidad, la maravillosa, hermosa, talentosísima Alicia Keys. Llega ahora con esta canción que fue parte de su primer disco, Songs in A Minor. Y vamos a oírla en una versión en vivo que ella grabó para la cadena de televisión VH1, para el programa VH1 Storytellers. Esto se llama Fallen. Let's do it. Yeah. En Visa Múltiple FM le saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con algo de Soul de los 70, un grupo que fue muy famoso en esa época, sobre todo por sus colaboraciones con Earth, Wind and Fire en canciones como Boogie Wonderland y esta canción, The Emotions. Este tema fue número uno en 1977 y de hecho fue producido y coautoría de Maurice White, el fundador de Earth, Wind and Fire. Y la banda que acompaña The Emotions en esta canción es Earth, Wind and Fire, solo que no pidieron crédito, por así decirlo, pero se van a dar cuenta inmediatamente que ese es el estilo particular de ellos, característico e inconfundible. The Emotions, con esto que se llama Best of My Love. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y vamos a recordar a otra persona que también cumplió años esta semana. Cumplió 93 años hace unos días el maestro Burt Bacharach, uno de los mejores compositores de todos los tiempos. En El Sabor de la Noche le hicimos full homenaje, en los originales también. Esta es una canción que él hizo en 1981 junto a su entonces pareja Carol Bayer Sager, junto al que canta este tema, Christopher Cross, Y de puro arepaso, Peter Allen. Peter Allen, gran compositor australiano, cantautor, fallecido ya hace unos años. Es un tema de una película que de hecho se ganó el Oscar a la mejor canción original. Y digo que Peter Allen terminó metido ahí de arepaso porque el coro de la canción dice "When you get caught between the moon and New York City", y eso es de una canción que él había compuesto con Carol Bayer Sager unos años antes. Y pues Carol Bayer Sager, por hacerlo decente, le preguntó: "Oye, es que estoy trabajando en esta canción con Bert y a ver si de pronto podemos usar esta frasecita de esta otra canción que habíamos hecho tú y yo hace unos años. No hay problema, ¿verdad?". Y él dijo: "No, lo único que pido es que me pongan de coautor de la canción". La tenía clara porque la canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard y se ganó el Oscar a Mejor Canción Original. De la película Arthur, Christopher Cross con esto que es Arthur's Theme. Visa Múltiple FM, vamos a continuar ahora con un éxito de los 90, el último gran éxito hasta la fecha de este hombre que lleva 28 años sin sacar un disco de música pop. Él después sacó unos discos de música clásica, pero lleva 28 años sin sacar un disco comercialmente impactante. Y aún así, pues hasta antes de la pandemia, se presentaba una vez al mes en el Madison Square Garden de Nueva York y siempre lleno total, con material de hace 30 años. Increíble. Esto dice así. En Visa Múltiple FM, Don Billy Joel con The River of Dreams. Visa Múltiple FM, nos vamos a despedir hoy en España con un disco que yo creo que fue uno de los más esperados en la historia de la música española, porque tenía la difícil tarea de ser el siguiente disco de Alejandro Sanz después de Más, el álbum más vendido en toda la historia de la música española, gracias a la canción Corazón Partido, obviamente. Así que pues Alejandro Sanz la tenía muy complicada para su siguiente trabajo, pero logró hacer un disco que llegó a la calidad y al éxito del anterior. El disco se llamó El Alma al Aire y tenía canciones maravillosas como Cuando Nadie Me Ve, el tema que le da nombre al disco,